Ocurrió el día 19, el incidente de suicidio de un soldado de la 22ª División del Ejército Títere Surcoreano. Dicen que en su ejército se suicida un soldado cada 3 días a causa de las vejaciones e injurias de los superiores.